94.3 FM Río. 12:45 de este domingo, último domingo de enero. Y se nos fue enero, ya un mes de este 2022. Hablábamos la semana pasada que esta semana se iba a llevar a cabo la asamblea de COSERCO. La misma se llevó a cabo con muy poca gente. En el Club de Leones se hizo, en el Salón del Club de Leones. Y bueno, como estaba previsto, no fue nadie. A ver, es como que todo el mundo putea, pero que a la hora de los bifes todo el mundo mira para otro lado. Obviamente había una sola lista que se presentó. Intentamos comunicarnos con el señor Oscar Sobrevilla, que en definitiva va a ser el próximo presidente, como consejeros titulares, que quedaron, bueno, Daniel Sobrevilla, Daniel Mandarini, Juan Bianchi, Pedro Mecoli, Gastón Cisneros, Sonia Zucco, José Luis Ávalo y Gisela Peralta. Es la lista que se presentó para las elecciones. Entre estos se van a elegir 5 consejeros titulares y 3 suplentes, mientras que el doctor Jorge Bortolossi se va a desempeñar como síndico titular, y como síndico suplente lo va a acompañar Mara Cuña. Entiendo que Oscar Sobrevilla va a estar entre consejeros titulares y quedará al frente de la cooperativa por un periodo más. Tuvimos muchas ganas de poder hablar con él hoy para preguntarle de esta asamblea y de cuáles son las ideas que tiene para adelante, pero bueno, no pudimos tenerlo con nosotros el día de hoy. Ojalá les vaya bien, porque si le va bien a la cooperativa, nos va bien a todos. La COSERCO es de todos, y algún día tendremos que entenderlo, que la COSERCO es una cooperativa y que todo lo que tenemos, una canilla que tiene en agua, somos socios de la COSERCO, es simple, y como cooperativa que es de todos, y a lo mejor tenemos que calentarnos un poco más por ir y escuchar y saber. Y por ahí, cuando se hacía los domingos, era porque se hacía los domingos la asamblea y jodía ir los domingos, pero cuando se hace los días de semana es porque se hace los días de semana. En definitiva, entiendo que a muy poca gente le importa realmente lo que pasa. Sí, después uno putea cuando te llega la factura o cuando entendés que las cosas que se están haciendo se hacen mal, o cuando se pide un aumento de tarifas, o cuando, bueno, todas estas cuestiones que ya sabemos, que vienen devenidas de la no participación de la gente en las cosas que las instituciones plantean. Creo que dada la posibilidad democrática de ir y escuchar, disentir, por más que, bueno, obviamente una asamblea es algo denso y escuchar la lectura de un balance es denso y por ahí se hace larga y son cosas que por ahí uno no entiende, la participación está buena. Y un poco le demostraría a esta gente que está en la comisión. Yo te digo, no es fácil estar en una comisión absolutamente de nada. De nada. Y menos de una institución como la COSERCO, que es la institución más grande que tiene Coronda. No es fácil para nada. Todos los días tenés un problema que resolver y estás en representación de un montón de gente y tenés que hacer un montón de cosas porque tenés que mantener los servicios funcionando y es complicado. Y es tan complicado, a lo mejor, En el planteo de la responsabilidad, como están en cualquier comisión, en la cooperadora de la escuela, en un club, porque tenés que estar. Y son cargos que, entre comillas, son sellos de goma, y uno lo hace por vocación, porque quiere ayudar, y ojalá hubiera más gente que se sumara, y ojalá en la COSERCO hubiese habido 10 listas participando, porque demostraría que hay un montón de gente que está preocupada y que quiere asumir la cooperativa para ir para adelante. Obviamente, no solamente que se presenta una sola lista, sino que es la misma gente, o un sector de la misma gente con algunos agregados nuevos, por lo que veo, de gente que no la he visto en otros momentos de COSERCO, con incorporaciones nuevas, que a lo mejor forman otro tipo de pensamiento, otro tipo de mirada para adelante, y tenemos cambios, y que sean para bien. Estamos en momentos más que complicados, con una cooperativa que está complicada, con tarifas que están muy complicadas, con una red de agua que es obsoleta totalmente, que hay que renovar, con posibilidades de hacer un nuevo acueducto, con una obra millonaria que va a dejar algún beneficio, en fin, todas estas cuestiones que hacen al devenir de esta institución más que importante en la vida de todos nosotros, que es la cooperativa de servicios Coronda, que nos, no, a ver, es el todos los días, ¿no? Es el todos los días, es ir a la canilla y abrir el agua, y eso tiene que andar. ¿Y sabe por qué? Pero tiene que andar. Y nunca nos preguntamos el cómo, tiene que andar. Después puteamos cuando nos llega la factura, dice, che, el agua más cara del mundo. Y capaz que sí, qué sé yo. Hay lugares que son más baratos, y sí, también es cierto. Ahora, bueno, a la hora de reclamar, no vale la puteada por acá, no vale la puteada, vale ir a las asambleas, vale calentarse. Bueno, ojalá esto no pase, ojalá esta conducción sea más, más demostrativa, más comunicativa que la gestión anterior, que nos tengan un poco más informados acerca de lo que se hace, porque en verdad, si la gente no va a las asambleas por ahí, no es porque no quiere, sino porque no se van con la asamblea. Y la cooperativa tiene medios, y la cooperativa tiene fondos para poder explicar, para poder contar, porque dentro del balance se lee la forma que tiene la cooperativa de comunicar, de salir a la ciudad a contarle a sus asociados las cosas que hace, los proyectos que tiene, cómo los encara, qué es lo que hace, cómo lo va a hacer, todas estas cuestiones. Creo que la cooperativa también necesita salir. No puede la cooperativa encerrarse en sí misma y no contarnos qué es lo que pasa. Porque después pasa la otra, porque es más fácil no decir nada, ¿viste? Y después nosotros, cada uno piensa lo que quiere. Cada uno piensa lo que quiere. Es normal. Pasa en la mayoría de las instituciones donde no hay participación. Bueno, en el caso de la COSERCO, que es tan grande y que no se puede llegar a todos, están los medios de comunicación para poder transmitir, que la COSERCO salga oficialmente a decirnos cosas, a contarnos cómo, cómo es la vida institucional de lo que obviamente maneja, que es un bollo de plata infernal para poder tener el servicio al día. Entonces, ojalá esta gestión que se inicia de la mano de Oscar Sobrevilla, a la cabeza, sea un poco más participativa, sea un poco más comunicativa, esté más cerca de la gente, que no tengamos que ir a golpearle la puerta a la institución para saber, porque por ahí no se puede, porque por ahí cada uno está en su cosa, porque por ahí los horarios, en fin, todas estas cosas que rodean las cosas en las que estamos metidos cada uno y que no tenemos el tiempo. Capaz que podamos escuchar alguna versión oficial y va a ser más fácil para todos entender el trabajo, ¿no? Porque el cúmulo de la bronca llega un momento que es complicado. Y se hace complicada la sana intención de la tarea de participar. Porque entiendo que la gente que entró, entró con la sana intención de participar y de colaborar en el desarrollo de la institución. Como alguna vez lo hicimos nosotros, como alguna vez lo hizo Oscar Finochetti, como alguna vez lo hice yo, y un montón de otra gente que pasó por el directo, por el Consejo de Administración de COSERCO, que sabemos lo que es estar afuera y sabemos lo que es estar adentro y qué es lo que se siente. La mejor de las suertes para este nuevo Consejo de Administración de COSERCO, y ojalá podamos tener algún domingo de estos a algunos de los consejeros titulares para poder plantear estos temas. Vale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.